no son los únicos periodistas que han abochornado a esa profesión, que yo ya no sé si no es más o menos lo mismo. El bochorno y la profesión. Sí, porque ya son tantos los casos sí, generalizados. Sí. Y tiene que ver con el incidente con la Selección Nacional de Fútbol. Ustedes habrán visto, después del triunfo de Argentina ante Colombia, el último martes, que se juntaron todos los jugadores, fueron a la sala de conferencia de prensa y Messi como capitán anunció, como pudo, que no le iban a hablar más a los periodistas porque había habido una denuncia contra uno de ellos, contra el Pocho Lavezzi. Pero una interrupción, digo, ¿esta selección no está armada fundamentalmente por periodistas? ¿En qué sentido? Que son los que ponen los nombres, los que defienden a cada uno de los integrantes. Los que hacen conocer a estos integrantes, que mayormente no los conoce nadie. Eso metafóricamente y más literalmente, algunos dicen que al propio Bauza lo eligió un ex periodista o periodista, dirigente del PRO, el inefable Fernando Niembro. Ah, mira. Pero bueno, escuchemos lo que se decía respecto del tema de la selección. Escuche. Al cancha, el número 9, Gonzalo Higuaín. Debe haber un par de colegas míos que están pasándola muy mal. Están enojados con la prensa. Se enojaron a mí, me causa gracia. Me pongo nervioso, me causa gracia. Vean la conferencia de prensa que dieron. ¿Por qué están enojados? Porque un colega, Gabriel Anhelo, tiró hace unas horas que lo habían enganchado al Pocho Lavezzi, lo puso en Twitter, fumando un porro en la concentración. Y que lo habían sacado del equipo por eso. A ver. El sábado a la noche parece que pasó una misma situación que había pasado en aquel famoso doping sorpresivo cuando Crespi lo terminó sacando por la puerta de atrás a Lavezzi. Entonces me decían, che, Gaby, el sábado a la noche me parece que se dio una situación muy similar a la de aquel día. Imposible comprobarlo. ¿No estás seguro que en un 90% a la vez ni siquiera va a estar en el banco de los suplentes? El técnico de la selección argentina, precavido, para no tener ningún tipo de inconvenientes, a todos los inconvenientes que ya tiene la selección argentina, tomó la determinación de dejarlo fuera del plantel. Lo cual, la vez si tiene ganas, se puede. Mamá, se puede tomar un kilo de cocaína, se puede fumar 150 porros. Va a morir un par de veces. Va a hacer absolutamente lo que quiere. Pero me parece que está en un momento la selección argentina donde deben cuidarse. Y más este grupo que está observado y mirado por todos lados. ¿Oíste esto? Estamos acá para comunicarle que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. Obviamente ustedes saben por qué, ¿no? Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto y nunca dijimos nada. Pero creo que esto sobrepasa todo. La acusación que le hicieron al Pocho es muy grave porque lo dice, queda y la gente, si no sabemos decir nada, cree que es así. La gente, mucha de la gente compra todo lo que se dice y preferimos cortar esto de una vez. Lamentamos mucho que tenga que ser así, pero no nos queda otra. Sabemos que hay muchos de ustedes que no están en ese juego de faltarnos el respeto, porque vos podés perder, podés ganar, podés opinar de si jugamos bien, de si jugamos mal, de lo que hacemos dentro de la cancha, pero ya meterse en la vida personal de uno y hacer las acusaciones de este tipo, que no es la primera, pero si no lo cortábamos hoy, no lo cortamos más. Es muy grave, por eso estamos acá y volvemos a repetir, no vamos a entrar en el juego ese, no van a seguir matando, no van a seguir diciendo un millón de cosas como viene siendo, pero nosotros no vamos a ser partícipes de eso. Así que queda dicho. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, mono. Buenas noches, buen provecho. Claramente Messi dice, bueno, lo que pasó hoy con el Pocho no lo podemos permitir, pero dice. Porque hasta acá, ¿cuál es la falta de respeto? ¿Decir que el equipo juega feo? Me anoto. ¿Decir que el equipo juega feo es una falta de respeto? Por eso, no deberían ser convocados. Decir que... por eso no. Perdón, sigo. Decir que Messi se arrastró contra Brasil. Que Zabaleta para mí no tiene que jugar más. Decir que para mí Mascherano debe jugar en la saga central o salir del equipo. Eso no es denostar, es entonces, puntualizar. ¿Ellos a qué se refieren? A cuestiones que tienen que ver con la vida personal. Messi creo que es injusto en ese sentido, que la Argentina toda ha sido muy benévola con las situaciones que él ha atravesado en España, con las que atraviesa también la fundación en la Argentina. Dale, ¿ustedes la saben o no la saben? Sí. ¿Y quién lo dice? Evasión fiscal. ¿Y quién lo dice? No, nadie. ¿Quién habla de esas cosas, la verdad? Gente. Fue encontrado culpable él y el padre por la justicia española. Perdón, eso en España. ¿Sí? ¿Y acá? También en su fundación está investigada. Bueno, y la verdad, ¿y hacemos eco sobre eso? Nosotros nunca. Nos metemos, digamos, lo traemos a Fernando Burlando acá, que es el representante de la persona que demandó a la fundación. Nadie, no lo veo en ningún lado. Nada, entonces tiene que ser un poco más justo. Nosotros sabemos muchas cosas también, no nos metemos en temas esos. En esos temas no nos metemos. Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Peleas, defensas, cantidad de impresentables que hay en este mundo. Que qué en los medios especialmente, ¿no? Los periodistas. Sí, sí. Qué buena gente, los periodistas. Copado. Y los periodistas deportivos, ni le digo. Yo me porté siempre bien, como nunca dije que le afanaste los caramelos a tu hermana, claro. ni que cagaste a tu cuñado. Yo alguna vez dije que sos violador, claro, y yo no, sin embargo te lo podría haber dicho y te escracho acá pero en un programa. Pero yo soy íntegro, yo no ando metiéndome con la vida de las personas. Claro. Si tu hermana fue y le robó, yo no le dije nada. Es el discurso más parecido al de Luis Ventura, ¿no? Cuando en los programas de Chimento que amenaza, claro. Amenaza, lo único que falta que diga, porque yo acá tengo un video que en cualquier momento lo muestro. Porque aparte de eso, termina su alocución este muchacho que no sé quién era. Martín Lieberman. Ah, mira qué casi copado. Tan querido como Nicolás Buñazzi. Sí, tipo muy querido. casi. Diciendo, no se hacen querer, precisamente, ¿no? Pero aparte, nosotros sabemos cosas, dijo, pero es para ir y conversarlo como a Nicolás Buñazzi. Qué bárbaro. Pobre Nicolás Buñazzi, nos solidarizamos con su golpe. Realmente creemos que ese golpe se lo merecía mucho más su jefe, por ejemplo, y no él, que bueno, es a quien encontraron, bueno. Nada más. ¿Qué más? Me quedo con una frase de Lío. Sí, no haga lío. Sin duda mucha gente cree todo lo que se dice y así estamos. Sí, lo cual demuestra que Lío cree que los argentinos son una manga de imbéciles que claro. Van a convencerse de que si Anhelo dice que fulano se drogó, es cierto. Bueno, pero digo, para bien, esconde, aunque no lo parezca por la precariedad de su lenguaje. Hay una teoría de la comunicación ahí detrás. Claro, sí. Y funciona para bien y para mal. Así como nos creemos que el Pocho Lavezzi se fumó 150 porros y se tomó un kilo de cocaína, también algunos se creyeron un par de veces en el algunos camino. Se llegaron a creer que Messi es el mejor jugador de la historia de todos los tiempos e inventor de la pelota. Ni tanto ni tampoco. Es un gran jugador de su tiempo y no mucho más. Es un enorme jugador. Que no tiene todo aquello que... Esta es una cosita, solo para ser jodido. Suele decir, no le puedes pedir a Messi lo que se le pedía al Diego. Messi no es el Diego. No le puedes pedir eso. Entonces yo digo, y es cierto, uno le pide a Messi que se convierta, pero se lo pide porque es lo que se necesita. No se lo pide de goloso. Claro. A ver, uno ve jugar al equipo y dice, necesitamos a alguien que haga esto. A ver, no hay nadie. El mejor jugador del mundo no puede. Bueno, estamos en problemas. Justamente en el último partido, excepcionalmente, fue la figura descollante de Man. No es lo habitual, por lo menos en la selección nacional. Y una crítica al... De todas maneras, por supuesto, al lado de otros rendimientos de los que se nombraron ahí y otros que ni lo nombraron, ni hablar. No, Messi está 5 cuadras por delante de todo el resto del equipo. Lo que pasa es que parece que el resto del equipo tampoco es muy brillante, que digamos. No, pero bueno. ¿Qué más? Pero este programa no se dedica a los jugadores, se dedica a los periodistas. Se dedica a los periodistas. Yo lo voy a criticar a Messi como periodista, entonces. ¿Va a ser periodista? Sí, si le vas a cortar el rostro a los periodistas, no les pida disculpas. Dejate de joder. Decirle manga, así la del Diego. Decir, bueno, ¿sabes qué? Pónganse en fila, saquen número y me... Y más de un periodista dijo, y con justa razón, dijo, entonces va a seguir funcionando todo igual. Si habla con dos amigos nada más. Dice, ¿quién lo llama a Higuaín, a Messi, a Agüero, a Mascherano? Le atiende el teléfono y sale por la radio. No. Ninguno.